Felipilla, Felipilla, escríbote finalmente luego de un arduo y tortuoso viaje por la alta mar. Y es cierto, hija que estaba alta. Pero por ti, mi Felipilla, bonilla, tontilla, culebrilla, toleraría cruzar todo el ancho mar a nado. Porque sí, también es ancha la mar. Pero aquí, y en tierra firme, mis fervorosos deseos y tu recuerdo me llevan a escribirte. Hola, Horacio, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Hemos llegado a tierra extraña, habitada por nativos. Pienso conquistarla y bautizarla con tu nombre. Esta isla será para ti, mi Felipilla hermosa. Cuando veas todos los rubíes, zafiros y piedras preciosas que estarán al alcance de la palma, me querrás un poco más, o al menos un poco. Bueno, dale, me parece que te vas a la mierda con eso de la isla. Pero si me quieres regalar algo, no te voy a decir que no. Ah, Felipilla, la tripulación que me ha acompañado ha sido heroica y leal durante la larga travesía. Lástima que no así luego del desembarco, ya que esperaron que fuera tras los arbustos a orinar para levar anclas y huir. Pues sí, Felipilla mía, he quedado solo en este hostil lugar donde los nativos querrán cocinarme y comerme. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Te dejaron de garpe, Horacio! ¡Oh, Felipilla, qué humor tan ácido tienes! Te contaré que estando en un convite con ellos, dijéronme en lengua extraña: ¿Está boludo o qué? ¿Qué te verás a Tegui? Y hasta tenemos intendente. Y a ver cómo me queda esa camperita que me está gustando. Y sí, Horacio, te veo en la cara. Siempre te lo digo, sos raro, tu ropa es rara, tu forma de hablar es raro. Si yo fuera de veras a ti, te zarpo todo también. Ah, bien, Felipilla, bien, entiendo. ¿Y sabes qué? Puede que los nativos estén en lo cierto, con lo cual yo estaría en lo equivocado. Y estando yo en lo equivocado, pues no estaría en lo cierto. Y además, sin embarcación ni tripulación, perdido y sin un centavo. Intentaré colarme en el tren Roca. Los nativos ya me han explicado, pues que me baje en Constitución, que es la última estación. Y por ahí quizás mi Felipilla hermosa te encuentre. No sé, paja. Quizás me quedo, quizás salgo con las chicas. Pero anda, Felipilla, dime dónde puedo encontrarte, que estoy sin un centavo. Un error lo puede tener cualquiera. Sabes bien que nunca entendí ni jota de cartografía, pues que si no, no navegaba girando en círculos para dar de nuevo con este espantoso país y encima ya está conquistado. Conformate con mi recuerdo. ¿Qué dices? ¿Que me conforme con tu recuerdo? ¿Acaso me tengo que conformar solo con tu recuerdo? ¡Ah! Trágico y cruel es el destino de un pobre aventurero que osa atravesar los mares enarbolando el nombre de su amada. No te hablaba vos, me confundí de ventana. Pero igual sos un pesado. Me veo, Horacio, me cansaste, chao. ¿Felipilla? ¿Felipilla? ¿Felipilla te has ido? ¡Felipilla, vuelve, carajo! Oh, Felipilla, es que siempre, siempre, siempre me hostigará el recuerdo de Felipa. El recuerdo de Felipa. El recuerdo de Felipa. El recuerdo de Felipa. El recuerdo de Felipa. Me paseo por la puerta del teatro.